qué, y se fue creyendo que fui su amante de ocasión. Jamás sabrá cuánto lo amé, jamás sabrá que lo quise de verdad, jamás sabrá, jamás, jamás, de qué manera viví la felicidad. Felicidad, jamás sabrá, cuando lo amé, jamás sabrá, que lo quise de verdad,